En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Este es el Taller Deportivo y por delante, como cada noche, tenemos 60 minutos de Radio Deportiva, 60 minutos para mancharnos las manos de grasa, para tratar de reparar todas las averías del Valencia Club de Fútbol. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 97.7 Radio, a través del 97.7 de la FM y en internet a través de la web eltallerdeportivo.com, a través de la 977.com y por supuesto también a través de las aplicaciones tanto del Taller Deportivo como de la radio, como de la 97.7 y también a través de la aplicación TuneIn. Les está hablando Ricardo Marí, a los mandos técnicos tenemos a Arturo Delgado y paso a presentarles a los mecánicos con los que esta noche analizamos la actualidad valencianista. Hola, Carlos Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. Le tocaba a Sempere, es verdad, tienes toda la estaba razón. Estaba esperando que... Bueno, buenas noches, Ricardo, buenas noches, que yo encantado, noches. Tienes toda la razón. Yo encantado, pero yo soy solidario y... Te perdono. Es que faltaba... Volvemos a empezar. Presentamos los mecánicos de esta noche. Vicente Sempere, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tenía ganas de que comenzaras por mí, ¿eh? Claro. De que arribara el cuarto día. Claro, es el cuarto día. Y que me tocara a mí ya. Es el cuarto mecánico. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Bien, estamos. ¿Qué te ha ido el murciélago? No te he podido ver hoy. Nos lo hemos pasado muy bien hoy, Chema y yo, en el murciélago, porque ya la fórmula que queríamos aplicar de los Manolos valencianos, ya poco a poco la hemos perfilado y yo creo que ha salido un programón, Chema. No nos ha visto nadie posiblemente, pero ha salido un programón espectacular. Lo podéis ver en la web mañana. Lo recomendamos, desde el Taller Deportivo, todos los días, 3:45, ¿no? Sí, sí que nos ha visto mucha gente, Que me han llegado WhatsApp. Sí. Hola, Carlos Domingo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué ganas tenía de que me presentaras. Míralo, ya está ahí. Ya ha llegado. Ya está ahí, ya. Quería la huerta. ¿Sabéis que se ha tomado dos tintos de verano ahí en la en la agrupación de peñas? Se ha tomado dos tintos de verano. Pero no, estaba fuera esperando que me presentaras a mí para cortarme. O sea, es que decir, ha venido al momento, esto es así. Hola, Chema Pancha. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ricardo Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mi apellido es Marino, ¿no? Marino. Mallorquín. Mi apellido es Mallorquín. Es Marino Castellano, María Mallorquín. Hombre, este es un grande en el taller. Sí, señor. Vamos a presentarle y así tenéis todos los micros abiertos y podéis hablar cuando os dé la gana. Vicente Chilet, diario Levante el Mercantil Valenciano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Vamos. Bien. ¿Cómo has pasado el verano? El verano todavía no ha llegado en realidad porque me tiro de vacaciones la semana que viene, así que... Que no te diga dónde se va. Chilete es un gran... Ya lo sabes. Pues no, mira, pero vamos a mantener el anonimato. Escúchame, es que Ricardo está para quejarse también, que en dos semanas se va. No, ¿En dos semanas? No, tampoco. Perdona, en un mes. En noviembre. Mes y medio. Y encima ese viaje está muy bien, ese viaje. Sí, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿Dónde va Chile? Chile, por supuesto, y no vamos a desvelar el destino. Pero vamos a ver. De ahí saldrá cristalizar un libro o algo. La segunda edición de su libro va a ser El Hemisferio Sur. Una continuación, sí. Correcto. Seguimos en América. ¿Ves? Es muy futbolero el país donde joder, esta marcha. Oye, macho. Dilo. Va, échale una mano. Pero tampoco es ningún misterio. Parecéis Suso García Pitas con las cláusulas de confidencialidad de los contratos de él. Y después va Robert y en dos segundos dice que no hay cláusula del medio. O sea, decimos con un poquito de desprecio, ¿eh? ¿Del medio o del miedo? Del miedo. Encima Robert lo ha dicho como... Oye, de verdad me lo preguntas. Te patina la R, ¿eh? Chema, escúchame, ¿te patina la R? No, en serio. Vale. Me he hinchado a cacao. R patinadora, ¿eh? Y a olivas. Pero no, no, me echo media cervecita. ¿Agrupación de peñas? Un corta que me han invitado nuestros amigos de la Peña Valencianista al Facebook, que le mandamos un hombre, saludo. Hombre, oye, a ver cuándo vienen, ¿eh? La semana que viene, ya les he dicho que se acerquen y la semana que viene vienen por aquí. Perfecto. Arroba el taller de por, no lo hemos dicho, pero es nuestra cuenta de Twitter. Tengo que abrir el ordenador, ¿no? Sí, que está abierta las 24 horas, por cierto, para estar pendiente de todo lo que va ocurriendo en la actualidad valencianista y en el transcurso del programa, bueno, pues la aprovechamos un poco para estar en contacto con vosotros, estar en contacto con el oyente. Oye, ¿tú dónde vas de viaje de novios? Y que nos podáis hacer llegar vuestras opiniones a un sitio. Si Chilén no dice dónde va, yo tampoco lo voy a decir. ¿Vas a Tailandia? Era lo pistas. Todo el mundo va a Tailandia. A ver, pregunta de hoy. ¿Fuiste a Tailandia? Yo no fui a Tailandia, yo fui a un crucerito. Ah, tienes un clásico los cruceritos. Crucerito. ¿Por dónde, Vicente? Fue mi primer crucerito. ¿Por dónde, Vicente? Luego he hecho otro, ya está hecho. ¿Por dónde fue eso? Y ha llovido, ¿eh? El mío fue por el Mediterráneo. Ah, está bien. Muy bien. Crucero por el Mediterráneo, muy bien. La verdad es que muy recomendable. ¿Ves? ¿Y tu viaje? Ah, no. Arroba el Yo también he hecho crucero por el Mediterráneo, perdona. Sí. No, arroba el taller de novios, has tenido los mismos que yo. Oye, Chema, exacto. Ha habido gente, te lo tengo que decir porque he estado repasando algunas opiniones que os han llegado, ha habido gente que se ha enfadado con tu pregunta, ¿eh? Pero si yo no he dicho la pregunta. Sí, la has dicho tú. Que has ido a la espera, acuérdate. Ah, sí, es verdad, vamos a echarle la culpa a quien no está. Tienes toda la razón, espíritu taller. Hay que echarle la culpa a quien no está. Alex Heras ha puesto la pregunta, ¿eh? O sea que todas las broncas, todas las críticas hacia él. Los unfollows a él. Exacto. La pregunta era, ¿estáis de acuerdo? Porque hoy Paco Alcácer ha sido presentado como nuevo jugador del Barça. Y ha dejado una perlita, ha dejado varias, luego lo escucharemos, pero la perlita, digamos, más gorda, la que más has cocido en la afición del Valencia, es que textualmente ha dicho que no se están haciendo las cosas, como no se están consiguiendo los objetivos en Valencia, es que no se están haciendo no las estoy cosas. De acuerdo. No se están haciendo las cosas. No estoy de acuerdo. Era. No estoy de acuerdo. No se están haciendo que las no cosas. No estoy de acuerdo. Vale, pero déjame terminar la pregunta para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Es que eso no es lo que más ha escocido en la afición del Valencia. Ah, vale. Pues bueno, déjame acabar la pregunta y luego me dices qué es lo que más ha escocido. Ha dicho que no se están haciendo bien las cosas en Valencia y que por eso no se consiguen los objetivos. Y entonces hoy hemos preguntado si creéis, como Paco Alcácer, que no se están haciendo las cosas bien en Valencia. Dale, Chema. Lo que más ha escocido, según creo yo, en la afición del Valencia, ha sido cuando Paco Alcácer ha dicho que, claro, que cuando te llama el Barça, tú juegas y estás pensando en el Barça. Ah, vale, sí, es verdad. Tócate los huevos, Mariloles. Te pones nervioso, ha dicho. O sea, jugamos con 10 contra Las Palmas. Claro. O sea, ¿cómo se va? Vamos a ver, Paco, llevar el escudo del Valencia es lo más importante que hay. Y tú lo deberías saber. Eres de Torrent. Eres de Torrent, tío. Te has criado aquí. No puedes decir eso. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Para quedar bien? Para quedar bien allí. Sí. Allí. Claro, estaba allí. Aquí desde luego, ¿no? Sí, y por cierto, es suficientemente delicado. Pues la gestión de un tema. Como salir del club de tu vida para irte justo cuando peor está, para irte a un club, a una entidad de pues un rival directo o que era antes rival directo como el Barça, toda la gestión, todas las formas, que mira que no es precisamente la última década, no es que estamos curados de espanto, porque vamos, hemos visto salir aquí hasta el apuntador. Pero ni en el caso de Villa, que se fue al mismo rival, no sé si Jordi Alba también, pero la gestión de las formas, que en un espectáculo como el fútbol, pues siempre está tan importante, pues en este caso es que no ha acertado ninguna. Muy mal, para mí lo ha gestionado fatal, y estoy de acuerdo con Richie, que lo hablábamos antes de empezar el programa. El raje ese de hoy, pégalo en Valencia, tío, con un par de huevos. Vete a una rueda de prensa en Valencia. Claro, en un hotel, en un hotelito, ahí en el Westin, o correcto, te vas al Meliá, y no quieres hacer más propaganda de más hoteles, porque nada, tampoco sé más. que pongan pasta la 99. El de los Anzuelos, de la rotonda de los Anzuelos. Que fui la inauguración. La inauguración de ese hotel. Ahí quien va ahí, no te voy a contar para qué va. ¿Sí? Hombre, si tú vives en Valencia y vas al hotel de los Anzuelos. A pescar. A echar al anzuelo. Si por la mañana te levantas y ves los anzuelos, malo. Pues ahí en el Alcácer donde tenía que haber pegado el raje ese. No ahora ya en Barcelona, protegido por su nuevo entorno. Por cierto, había 3 personas en la presentación de Alcácer. En la grada. Sí, ¿no? Bueno, sí, había poca gente. En la de Munir, 3.000. Es normal. No, es así. Ya, pero es normal, tío. O sea, ¿no? A ver, yo soy... ¿Normal por qué? Porque es cuarto delantero del Barça, vamos a ver. Va a comer pipas. Visto así, tienes razón. ¿El Dipas? Va a comer pipas. O sea, pipas. Va a marcar sus goles, va a hacer sus minutos, porque, por ejemplo, no sé si está lesionado ahora uno de los 3 de arriba y va a hacer sus minutos. No, Neymar creo que Neymar está fuera, Messi está tocado. ahora va a jugar y va a tener su mes. La cantidad de asistentes que tiene el Barça. Encima, claro, se sale típicos 20 últimos minutos, un rival ya probablemente incluso derrotado y demás. Es que los goles van a venir por inercia. Pero si yo, a mí me parece muy otra bien cosa que Paco los minutos de calidad que tenga. Yo me parece muy bien que Paco Alcácer decida irse al Barcelona. Yo respeto su decisión, pero de verdad te lo digo, que respeto su decisión. Si es que está en todo su derecho de querer irse al Barcelona, irse. Pero ese... Pero le tiene que tener más respeto o más devoción a la afición del Valencia. Por lo menos yo esperaba eso de alguien, o incluso, que era canterano de toda la vida, valencianista de toda la vida, y que sigue siendo valencianista, y que fardaba de valencianismo cuando se iba a las categorías inferiores de la selección, que le llamaban el fallero. De todas formas, yo esperaba un poquito más. Ahí alguien ha malmetido a Paco Alcácer. Me da igual que lo malmeta. Uno tiene que tener personalidad. Chema, lo de hoy es resentimiento. No, resentimiento. No, mira. Sí. Es resentimiento cuando le ponen el micro del club del Barça. Cuando llega allí, dice: no, sí, quiero agradecer a los clubes en los que he estado. ¿El qué? ¿El Montesión de Torrent? ¿El Getafe? ¿El Getafe? Claro, tío. O sea, Cheva, no, por favor. Ahí tienes que tener un par y la personalidad de decir: y agradezco al Valencia Club de Fútbol. Que me ha criado. Que me ha criado, que me ha dado la oportunidad y que encima era, es y será mi casa, aunque no esté allí. A mí lo que me molesta de todo esta esto, rueda Chema, de prensa, y lo que ha dicho Paco Alcácer, lo tenía que haber dicho aquí en Valencia. Y haber convocado una rueda de prensa en Valencia. Eso es lo que creo yo que tenía que haber hecho Paco Alcácer. Que se vaya al Barça, pues con todo el respeto del mundo, sí, para su decisión. Y por mucho que te hayas encabronado en el final, simplemente por todo lo que te ha representado el Valencia, te lo tienes que tragar. Y aunque sean palabras que no sean sinceras, vamos. Es una salida paralela a la de Soldado. Devoción máxima. Destino diferente. Pero Soldado, Chema, no se crió aquí, tío. Y el raje lo pegó en el aeropuerto. Pero es diferente. Mira, sí, pero no fue, pero tan Soldado, de mal. No fue tan de mal. Soldado, mismo, mira, no, mismo, claro, Soldado, claro, el raje. Mismos representantes. Para empezar, el raje, mismos Soldado asesores, lo pega aquí. Con gente que le pregunta. Pero con la de maleta aquí, subiendo al avión. Mal hecho. Sí, tenía, sí, que haber sido una rueda de prensa, pero por lo menos lo pega aquí. Sí, sí, lo pega aquí. Este no. Soldado se crió en la cantera del Madrid. Paco Alcácer se ha criado aquí. Paco Alcácer tiene amigos dentro de ese equipo. Paco Alcácer tiene amigos que son del Valencia a muerte. Y Paco Alcácer le debe un respeto a esos aficionados. Y una rueda de prensa aquí, aceptando preguntas de aquí, con aficionados de aquí. También te digo una cosa, Chema. Hoy Paco Alcácer ha quedado retratado en cuanto a que su discurso es de una persona más bien cortita. En serio, las respuestas eran... Ha habido un momento en que se ha bloqueado, que es cuando ha dicho lo mi cabeza estaba en el Barça, cuando jugaba en el Valencia. Es decir, eso no lo puedes decir en la vida, y es porque estaba abrumado. Estaba bloqueado. Ahora también los periodistas de allí también sabían un poquito cómo estaba el tema, y ahora supongo que iremos a hablar con gente de allí. Se han medio sorteado quien le hace la pregunta a las pipas, porque había que hacerle la pregunta a las pipas. Oye, tío, ¿tú vienes aquí a comer pipas? Lo peor de todo esto, Chema, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me está preocupando incluso porque todo y cada una de las palabras de las que has dicho, estoy de acuerdo. Y de verdad que a mí lo que me molesta no es que se vayan las estrellas, que muchas veces la gente que o no le gusta, claro, correcto, o no le gusta el fútbol, o que es de otro equipo o tal, me dicen, pero bueno, es que os enfadáis, pero total, hombre, es que si llega el Barça, no, si es que yo, es lo que tú dices, yo entiendo que pueda llegar el Madrid, pueda llegar el Barça. Yo te respeto, al final la decisión hay que respetarla, yo creo. Por supuesto. Pero tienes que irte bien. O sea, las formas de marcharse yo creo que diferencian si eres o no maduro y si eres o no, para mí, un señor, en este caso no por edad, obviamente, pero si te comportas como tal y si tienes el respeto que yo creo que merece un equipo como el Valencia, que ahora mismo igual no está en el momento de máximo apogeo en el Valencia de las copas, de los títulos, pero da igual, la entidad es la que es. Y el respeto a la entidad y al aficionado yo creo que se lo debes, independientemente de cómo salgas y de que salgas de una manera pues más tranquila, o incluso si sales a patadas, o sea, si sales peor de lo que ha salido, incluso, es que me da igual, tienes que dejar eso a un lado y no ridiculizar, yo creo, a una entidad que engloba mucho más, que son 90 y pico años de entidad y que no tiene culpa los que estén ahora o los que te hayan, correcto, podido caer mal o los que te hayan podido sacar de en mal. Yo no digo que, joder, es que puedas tener todos los motivos que tú quieras, macho, pero de cara afuera, tienes que hacerlo con respeto. Piensa en ese niño que se compró tu camiseta con tu nombre, piensa en ese niño. Lo que va a escuchar el niño es lo que tú has dicho en Barcelona y has ridiculizado a este sector, que es la afición del Valencia. Tienes que tenerle un respeto. Y no más puedes decir que estaba encarnado como un poco el y símbolo que no decir, y la última bandera de que Vicente, no puedes decir que estabas pensando en el Barça cuando jugabas con el Valencia. Yo es que no puedes decir, tío. Que él diga, es que a mí me habéis puesto lo del símbolo y yo no quiero llevar esa cruz del símbolo. Lo puedo entender. Pues que salga y que lo explique. Y me quiero ir al Barça por A, por B, por C y por D. Porque no estoy de acuerdo cómo se está llevando el club, porque creo que aquí no voy a tener futuro, porque creo que no tengo sitio, me duele mucho, soy del Valencia, pero me tengo que ir. Y tú podrás estar de acuerdo, podrás estar no de acuerdo, pero decir, bueno, mira, ha venido, se lo ha explicado a la gente, yo no estoy de acuerdo, pero ha tomado su decisión. Mira, te voy a pero poner salir el, huyendo la comparación, como quien ha robado un diamante de un museo. La comparación, Chema, y se va por la puerta de atrás. ¿Tú recuerdas cuando se marchó? Sé que el club de destino y el jugador no es, obviamente no es lo mismo, pero cuando se marchó Javier Farinós, vale, yo era un nano, ¿vale? Si me equivoco me corregís, pero si mal no recuerdo, él hizo una rueda de prensa aquí. Y básicamente lo más importante que sacamos de ahí fue que, mira, yo me voy porque me ponen una mortera de pasta encima de la mesa. Y lo dijo. Es más, se iba a ir al Milan y se fue al Inter porque al Valencia le interesaba más. Claro. Sí. Pues yo te digo que, mira, no que tú sales. Tú eres Albiol. Albiol, perdón. 2000 tú eres Alcácer. 2.000 kilos en 4 años, creo. Claro, que tú eres Alcácer. Che, haz lo que hizo Farinós. Sal ahí y di, mira, os quiero un montón, yo soy valencianista hasta la médula, pero chicos, es que me triplican el sueldo. Y me levanto, claro, me pongo de pie. Correcto. Y le meto una ovación de gala. Y lo saco en volandas, o sea, puerta grande. Sí. Pero macho, como si no es, puede salir como salió. De todas formas, me apetece entrenar con Messi. También te advierto una cosa. Y que es un trance de media hora escasa, que lo que te asegura es después una poder vuelta, venir a Valencia de una vuelta tranquila y digna. Claro, claro, Valencia. Claro. Claro, de una lagrimita. De todas formas, no sé, es verdad que hay dos formas. Yo no le busco, perdona, Ricardo, yo no le busco ni la lágrima. No, pero que yo, pero seguramente que, se emocionaría. Escúchame, digo yo, ¿no? Claro, se está despidiendo de su club. Sí, pero que también es verdad que hay gente que no le sale la lágrima, pero está emocionado. Que sí, también sí, lo sabe. Sí, yo sí, no, sí. Tampoco busco ahí la foto no, fácil forzar, de la lagrimita. Sí, forzar la lágrima, no te digo yo que no. Pero, che, de verdad, o sea, ¿qué te cuesta decir? Mira, es que me ponen una mortera de pasta y me sale a mí de las narices jugar con Messi porque, oye, los hace ilusión. Ay, y, a todos. Y que es el Barça, que es el Barça. Que es, le, que es le normal, haré ilusión al chico, será normal. Vale, o sea, pero pues, dilo, tío. De o sea, todas formas, lo de Farinós a mí de todas formas me parece un poco la excepción que confirma la regla. Es decir, aquí hay dos formas de salir de un club. Uno es que te quieran vender, bueno, y otro es que te quieras ir tú. Entonces, por ejemplo, aquí se dan los dos factores, con sí, Paco Alcácer. Sí, sí. Que sí, no nos equivoquemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que la cláusula. Que sí, pero al final estaba loco por vender. Bueno, tan loco como hay que 50 lo vendió euros, directamente. 50 final, millones. O sea, en la mente, de la mayoría de los aficionados del Valencia es Paco Alcácer en los últimos días de mercado pidió a Leijun que lo vendieran al Barça. Es una lectura muy simple para quien se la quiera comer con patatas. Vale, pero al eso final habría sido más claro, perdona, Richie, si hubiera habido un presidente. No Leijun, sino un salvo. Salvo. Con Soldado dejó en evidencia Soldado. Correcto. Aquí Alcácer lo han dejado medio en evidencia. Y pero apretó, no, pero y apretó no, al máximo al Tottenham. Claro, pero no al 100%, ¿sabes? O sea, entonces hay gente dividida y Paco puede decir, que es lo que ha querido decir hoy, que es el Barça el que se interesa por él. Y el Valencia el que lo quiere vender. O sea, no es él el que pide al Valencia que lo venda al Barça. Que ojo, que por otra parte también es verdad que yo creo que el club también podría haberlo hecho de otra manera y no haberlo tirado a los pies de los caballos. En algún momento, o sea, pues que la estrategia del Valencia le interesaba eso, Carlos. Claro. Que sí, que ya, porque ya pero la cláusula era de 80, ya, pero hay 50 funciona, millones que están en el aire. ¿No has visto cómo ya, funciona Vicente, este Valencia? Vicente, pero por ser justo, hay que decirlo todo también. ¿Quién lo vende? Cierto, ¿quién vende al Cáceres? Es cierto que el Valencia igual lo también vende Peter Lim con Jorge Méndez sí, en una cena el 11 de Chema, agosto. Que lo tengo claro, que lo tengo clarísimo. Está pero vendido. Pero que tampoco hace falta tirarlo a los pies de los caballos. Ahora bien, como no estamos, lo digo por si alguien piensa, no, pero es que el club a ver si va a salir aquí de rositas, no. Pero ahora mismo estamos opinando de lo que ha dicho hoy Alcácer. Pero y lo que ha dicho hoy Alcácer para mí es una salida de Tiesto. Correcto, sí. Con los dos pies. O sea, con los sí, dos pero pies. Sí, pero ¿tú crees que si él a última hora no dice que se quiere ir, lo hubieran vendido? Sí. ¿Lo hubieran vendido igual? Sí. Yo creo que sí. Entonces es una torpeza estratégica por su parte también, porque si sabía que lo iban a vender igual, ¿para qué da él el paso? Porque se creyó el farol del club. O sea, fue jugada de póker. Llegó un momento que esto era póker. ¿Quién tiene la mano más grande? Yo tengo póker, ¿te lo crees? Yo re póker. No te quiero vender, pero de verdad te quiero vender. ¿Vas o no vas? ¿Qué hacemos? Que eran esos días de quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién da el paso, no? ¿Quién definitivo da el paso? Al final, la historia, al final, ¿cómo va a quedar? ¿Se va él o lo vendemos? El club le dijo a Peter Lim, bueno, Leijun y Suso García Pitar le dijeron a Peter Lim, oye tío, que vale, bien, lo has vendido y tal, pero que hay que hacer algo para que no nos tiren aquí. Cosmética, o sea, claro, el muerto. Que tú estás en Singapur, pero igual, que nosotros tío, vivimos aquí, ¿eh? Con los guardaespaldas, tal, vienes o no vienes, ni siquiera vienes, y, pero estamos aquí y esto no se puede hacer así, que mañana es la presentación del equipo. Y entonces, pues ahí maquillaron un poquito y dijeron, vale, pues que lo diga él. y le tiraron el envide. 33. La falta y entró. Claro. Oye, que estamos hablando mucho de las palabras de Paco Alcácer y habrá gente que seguramente a estas horas no lo ha escuchado todavía. Así que esto es un pequeño extracto de lo que ha dicho Paco Alcácer hoy en su presentación como jugador del Barça. Pequeño extracto, lógicamente, de lo que ha dicho sobre el Valencia. Claro que durante todo el proceso se dicen muchas cosas, muchas verdades, muchas mentiras, pero yo creo que a nivel deportivo he intentado que no me afectara lo máximo y yo creo que ha ido todo bien, porque estoy aquí, ¿no? Y eso es lo que llega al final. Pero sí que siempre lo tienes ahí, ¿no? Cuando estás entrenando, cuando estás jugando, siempre tienes un pensamiento, ¿no? De decir que te interesa, que le interesas al Barcelona, pues sí que te pones algo nervioso, ¿no? Pero sí que es bonito. No sé qué piensas o qué les dices a los que dicen que vienes aquí a conformarte con ser suplente de Luis Suárez y del Tridente, o incluso cuando ves los chistes que hacen en Valencia, que vas a estar comiendo pipas en el banquillo. Bueno, la gente es libre de expresión y puede decir lo que quiera, pero yo ahora mismo voy a intentar pensar en adelante y lo de atrás dejarlo atrás. Que en Valencia es a la fácil y a la vez difícil, ¿no? El estar, y yo lo que le deseo a Munir es que le vaya todo muy bien, que y lo que le digo también es que trabaje como el que más, que lo dé todo, que la gente lo que quiere es que se dejen todos en el alma en el campo. Está claro que ganar o perder también entra la suerte, pero que lo dé todo, porque al final la afición del Valencia siempre desea que el jugador que esté en el campo lo dé todo. Yo creo que en el Valencia estos anys no s'estan fent bé les coses, perquè els resultats i els objectius que té el València no s'han aconseguit. No se están haciendo bien las cosas porque los objetivos no los han conseguido. A mí, sinceramente, yo lo decía antes, que creía que era la frase que más había dolido, pues a mí es la que más me ha sorprendido y la que, sobre todo, más que doler, me ha decepcionado de Paco Alcácer, porque le tenía por un tipo ya, pero tiene con razón. Más valor, ¿no? Porque esas cosas no se dicen a 400 kilómetros cuando razón. Ya no estás en el club. Bueno, si tienes alguna crítica... No estoy de acuerdo, presentador, no estoy de acuerdo. Si un jugador dice eso... está faltando respeto a sus superiores, aunque tenga razón. Es más fácil decirlo cuando no estás en el club. Sí, claro, por eso digo. Por eso, en ese sentido, sí. Ahora, que eso tenía que haberlo dicho aquí en una rueda de prensa después de dejar de ser jugador del Valencia, sí. O sea, sí. Tú dices que... O sea, me das la razón, pero después te da igual de ser, que haya fichado por el Barça, sino que lo hubiera dicho aquí en Valencia. Pero no como jugador del Valencia. Un jugador del Valencia no puede salir en una rueda de prensa y decir que el club está haciendo mal las cosas. Porque es como si tú sales y dices de tu empresa, raja de tu empresa. No, perdona, a ti te paga tu empresa. Tú no puedes salir a rajar de tu empresa. Ahora, una vez ha dejado de pagarle el Valencia, ya puede opinar sobre cómo... Puedes decirlo donde toca. Puedes decirlo en el despacho. Puedes decir, oye, yo aquí... Claro, eso se hace si tú realmente te sientes implicado en un equipo. Y otra cosa, ¿tienes razón? ¿Tienes razón, hombre? No, pregunto. ¿Tienes razón? ¿El Valencia ha hecho bien las cosas? Vamos a ver, encima es una cosa está haciendo bien obvia, las cosas. Es una cosa obvia, que no se están haciendo bien las cosas. O sea, que, decir, que hace falta... Se ha fichado dos centrales y un delantero en la última semana. Esto es como cuando se meten con tu hermana. ¿Sabes? Que si se mete... se mete tu madre con tu hermana y dice, bueno, es mi madre, pero que no se meta nadie más con mi hermana, ¿sabes? O sea, es todo lo mismo. Ya, pero o sea, tú, si estás en el Valencia y dices, no se están haciendo bien las cosas, vale, pero este porque es como estás aquí. Pero si ya te vas, déjame en paz. Es como el escuchado. No te metas conmigo. Que sabe de qué va la familia, ¿sabes? Claro. No es un ajeno tampoco. Claro, pero es que es... Que siempre a la que ya es escuñado, raja del cuñado. Ya. Cuando es escuñado. Chico, dilo ahí. Pero, en las reuniones familiares. Pero es que igual lo dijo. En la Navidad con es que igual el pavo. Lo dijo. Es que igual lo dijo. ¿Tú lo sabes si lo dijo? No lo sé. Pues ya sé. Está. No sé. Es que igual lo dijo. Públicamente no. No, públicamente no, yo creo que no lo debía decir. Oye, estabas diciendo antes que ha habido se lo han tenido que jugar ahí un poco a suertes en la rueda de prensa. Algo así, no sé, me ha llegado a mí, pero... A ver quién le hacía la pregunta, el periodista que le hacía la pregunta de las pipas, ¿no? Es que la pregunta de las pipas ha sido muy buena, la hemos escuchado, es muy la pregunta buena. De las pipas. Ha estado bien tirada. Creo... La coletilla, de le tengo que preguntar por las pipas, a ver cómo se lo meto en la pregunta sin que se mosquee mucho, porque lo voy a tener aquí dos o tres años o cuatro. Claro. Bueno, tenemos al teléfono al compañero Marc Fuster, compañero de Sport U Barcelona, buen amigo además del taller deportivo. Hola, Marc, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos por Barcelona? Pues muy bien, aquí pasando calor, supongo, como en Valencia. Sí, aquí no se nos ha ido el verano todavía. Oye, al final creo que le ha tocado el compañero de la SER, ¿no? A Edu Polo, ¿no? Hacer la pregunta. Exacto, ha sido un poco... Estábamos hablando antes de la rueda de prensa. Hostia, esto habría que preguntárselo. Van pasando las preguntas, nadie se lo pregunta y al final Edu se ha lanzado y la pregunta ha sido, era necesaria. Es de aquellas preguntas que seguramente molesten, porque no creo que sea una pregunta ni fácil de hacer para el periodista ni tampoco fácil de responder. Aunque antes lo hablaba con Chema y da la sensación que Paco parece que tenga 80 años y todo le afecte como mucho. No parece un chaval de 23 años. Estaba como muy tenso, ¿no? Sí, exacto. Estaba todo el rato como muy a la defensiva y al final, en tu primera rueda de prensa, supongo que en el Barça ya lo han puesto en orden y le han dicho, oye, que aquí vienes a la guerra. O sea, que aquí estate al loro, que te la van a intentar colar en cualquier momento. Pero sí queda la sensación de que está un poco tenso. Y la pregunta era sencillamente brillante, aunque la respuesta ha sido un poco tirando balones fuera. Y a mí me ha sorprendido, porque yo lo veía un chaval de estos de que siente Valencia desde siempre, y hablar de el pasado, dejarlo atrás, quizás a mí me ha sonado un poco feo, más que nada porque al final este chico, este jugador, este delantero es quien es gracias al Valencia. Como el que corta con la novia y se pone a rajar de ella después de 8 años de relación a los 3 días, ¿no? Que era fea, es que era mala, no sé qué, pues este igual. Sí, al final un poco así ha sido la sensación. Y un poco, no sé, como triste, ¿no? No se lo ha visto muy... Es que eso, Marc, eso me llama la atención, porque, por ejemplo, aquí se presenta Munir el otro día, o Garay, y ves que es un día muy feliz para ellos, ¿no? O sea, no están a la defensiva. Bueno, Munir la verdad es que habla poquito, ¿eh? Es de frases cortitas. Munir tampoco es muy de hablar, ¿eh? No, pero bueno, estaba contento. El tío se le veía contento. Y Garay estaba el hombre, vamos, más feliz que un 8. Estaba ahí, explayado, tranquilo, contestando uno, contestando otro. Y sin embargo, bromeando con la temperatura. Sí. A mí, la sensación que me ha transmitido lo que he visto de la rueda de prensa de Cáceres, y tú has estado allí, es que efectivamente estaba el hombre muy tenso, pasando un mal trago. Y es el día de la presentación con el Barça. O sea, tienes que estar feliz. Sí, solo ha bromeado un momento con la compañera de RACU, que le ha preguntado cómo tenían que llamarle por el apellido, si Alcácer o Alcácer, y ha bromeado y ha dicho, ahí tienes a mi madre, si quieres preguntárselo, pero todo lo demás ha sido un poco tenso y un poco como cabreado cuando le preguntaban las cosas. Y al final yo creo que él se siente un poco en deuda y un poco tiene que demostrar que no ha sido un error irse al Barça, que no va a ser suplente del tridente. Yo creo que está un poco tenso por eso, porque seguramente ya en el Barça, ya su departamento de comunicación le habrá puesto alerta y le habrá dicho, oye, vigila porque te van a pegar por aquí, no te relajes mucho. Me sorprende porque el otro día presentaban a Cilesen, el portero, y parecía un chaval de 15 años que le acaban de regalar la PlayStation. Claro, y el tío más feliz del mundo, sonriendo... Claro. Pero increíble. André Gómez algo parecido, aunque Jorge Méndez le robó el protagonismo, pero fue algo parecido. Y este ha sido quizás el que más cabreado estaba, por decirlo de alguna manera. Pues nada, Marc. Por cierto, estábamos hablando antes. Bueno, parece que lo de los memes ha llegado a Barcelona, los memes que se están haciendo en Valencia. Sí, porque lo de las pipas es una cosa, pero el meme de los cafés es muy bueno. El meme de los cafés es muy bueno. Pero quiero decir, ¿lo ponemos que en Twitter o qué? Me lo ha pasado Chema y me ha hecho mucha gracia. No, pero quiero decir que puede ser que juegue, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? Porque hay algún lesionado por ahí, ¿no? Twitter. Hombre, yo creo que este fin de semana, si no juega, será raro, porque si Messi llega jodido de la selección, si Luis Suárez ha llegado hoy, Neymar igual, hombre, si no juega ya el primer partido, que los tres de arriba están jodidos los tres, no va a jugar ni contra Alcorcón. Va a ser verdad, ¿no? Que va a llevar los cafés y va a comer pipas, ¿no? Pues casi que sí. No sé, la verdad es que sin duda es un gran fichaje, porque el Barça refuerza mucho la delantera, pero va a ser complicado, porque a los tres de arriba no los sientas ni queriendo. Y si encima te meten 6 goles por partido, dile tú el guapo y dile a Luis Suárez que se siente para que entre al Cáceres. Claro. Marc, Un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Marc Fuster, compañero de Sport U Barcelona. Además, como es, se lo han jugado a los chinos, a ver quién hace la pregunta. Como Marc es muy, muy, muy, muy perico, que además vino aquí al taller, pues ve esto con un poquito de distancia. Y de perspectiva, de perspectiva, que siempre está bien, ¿no? De verlo desde fuera. Hombre, si les ha extrañado incluso allí la manera de reaccionar y de hablar del Valencia, pues imagínate cómo está la afición. A mí ahora mismo me sabe hasta mal por él, por lo que ha dicho también Mara, de decir, un día que tenía que ser feliz para él, estaba ahí tenso el hombre, que parecía que estaba en un entierro en lugar de estar... Pero bueno, eso va también un poco con su personalidad. Sí, también, ¿no? Es un poco taciturno, Paco Alcácer. Sí, un chaval tristón. Poquito vinagres. Sí. Poquito cerimado, ¿no? Vamos a ver. Propuesta, perdona. ¿Qué? Por romper un poco. Aparte del meme de Luis Enrique y los cafés, que es sensacional. Ese es muy meme. La mujer de Mario Suárez ha puesto una foto espectacular también. En Instagram, mira, yo creo que merece. No la he visto, pero tuiteala ya. Es la mujer de un futbolista de Valencia y publica fotos. Correcto. Agenda. Puedes continuar. Ahora me la enseñas. No. Bueno, lo que vamos a hacer. Ya la he visto, ya la puedes tuitear. Lo que vamos a hacer es recomendarle a toda la gente que ahora mismo esté pensando en apuntarse a una liga de fútbol 7 o de fútbol sala que entre en la web dynamicleagues.es. Dynamic, la primera I con Y. Dynamicleagues.es. ¿Por qué? Porque son las mejores ligas de fútbol sala y de fútbol 7 de Valencia, porque tienen equipaciones de regalo para todos los equipos, que además al que gane el campeonato le regalan un viaje, que además hay fotos... ¿A Tailandia? Y, no lo sé, hombre, no creo. Que sí. Sí, montamos equipo Chileti, ¿de qué podría jugar? Pero que yo no puedo jugar, tío, pero además tú has visto a Alex Heras, tío. Pues he leído que en el de Facebook... Portero, que Alex de portero. Escúchame, de portero que no deja huecos, no deja huecos por los lados. Alex de portero. Va, Alex portero, Chileti de hombre libre. Puedes continuar, Richie. ¿Puedo jugar arriba? Sí. Había un portero, un jugador de Oliver y Benji que era muy grandote. ¿Cómo se llama? ¿Clifford Yuma? Clifford Yuma. Es Alex Heras. Qué memoria. Equipaciones de regalo. Viaje para el equipo campeón. Fotos y crónicas de los partidos. Premios mensuales para los jugadores y para los equipos. Y además una página web en la que vas a tener estadísticas individuales de cada uno de los jugadores que participan en la liga. O sea que... Máximo nivel de ligas, que además son baratitas. 30 euros el partido si juegas a fútbol sala y 38 si juegas a fútbol 7. Con sedes en Benimaclet, en fútbol sala, y en Marítimo y en Tabernes Blanques si es fútbol 7. Recuerda, dynamicleagues.es, y si quieres más información también puedes llamar a un teléfono. Apunta 629-37-44-91. 629-37-44-91. Futbol en valencià en la 97.7 ràdio. Diumenge a les 3 de la vesprada des del camp de Mestalla, València Betis. Amb la narració de Vicenç Sempere i Xema Mancha i el millor equip de comentaristes de la ràdio valenciana. El balón passeja, pot marcar el València. ¡Gol! Diumenge des de les 3 de la vesprada, el partit Esports 97. València-Betis, la prèvia més completa des del camp de Mestalla, la veu dels protagonistes en sala de premsa i l'emoció del millor futbol comptat com més t'agrada, amb optimisme, diversió i en valencià. Col·laboren Mercedes-Benz València i Tasco. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor, la pista del motor, la pista del motor. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de Silla y carretera de Madrid. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y como no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe! Pepe Miguel. ¿Qué cosa acaba de hacer Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el Palco Casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. ¿Sabéis cuál es el mejor servicio integral para vuestro vehículo en Valencia? Pinauto. Pinauto.net en internet. 963003545. Mejor servicio integral para tu vehículo. Todos los servicios. Cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Todo lo que le pase a tu coche te lo van a solucionar en Pinauto. Si no puedes llevar el vehículo, les llamas, van a recogerlo y te lo devuelven sin coste añadido. Y además pueden pasar la ITV por ti si quieres. Recuerda, 963003545 para pedir cita previa, o si prefieres, les puedes visitar en Arquitecto Arnau número 27 o en la calle Marcelino Giner número 10 de Valencia. Y también están en internet, pinauto.net. Pinauto. Arroba el taller de por. Venga, vamos a leer una tandita de mensajes a ver qué es lo que nos dice la gente. Pues un montón de cosas. Por ejemplo, nuestro compañero Domingo Ortiz, parece ser que Sempere ha colgado una foto de una tía de peluquera de Gran Hermano. No, es que hoy empieza Gran Hermano y se ve que entra una valenciana peluquera y he puesto que se tiene que venir al taller, Chema. Coño, me dijiste que un tío del Gran Hermano fue el que más descargas hasta tú. No, hasta se que fue, no, o sea, se, no podemos se, entrevistarla. Se fue Meroño y ahora viene este con el Gran Hermano. ¿Para qué traen un quinto mecánico? Yo solo veo First Dates. Sí, yo no sé, yo no veo Gran Hermano. ¿Ah, no? Bueno, First Dates, este verano lo he visto. First Dates está muy bien. Sí, sí. Además, que alguna valenciana por que, ahí por cierto, ha salido. Si alguien que tenga algo de mando en First Dates nos escucha, por favor, que no saquen, que no pongan a nadie ni de Mujeres, Hombres y Viceversa, ni de Adán y Eva, ni de programas de estos. O sea, si ya el programa funciona, vale, pues, guay, claro, pues, con gente anónima funciona guay. ¿Para qué tienes que llevar a anónimos, a anónimos? Ve a la productora y cuando vean los datos de audiencia, que con esos tienen más audiencia, se lo explicas. Vas a la productora y le dices, pero si no, ya funciona el programa. Volved a tener un poquito menos de audiencia. Funciona, bueno, el programa funciona. No, bueno, tú se lo explicas, no eres tan listo, ve y se lo explicas. Funciona. Habla con Lázaro, ese ya no está, ¿no? No, igual sí. ¿Cuál es el italiano este que manda anterior? ¿Valerio Lázaro? No, el italiano que manda. Sí, Carlotti. Carlotti. Sí. Oye, ¿puedo decir yo que a mí me gusta más el programa con anónimos y pero, sin gente de la tele de programas de estos? Más de listo. Bueno, escucha una cosa. Os he cortado yo por el Gran Hermano ese. Domingo Ortiz, ¿qué quiere? Feo el favor de avisarme ese día. ¿Veus? Una concursante peluquera de Gran Hermano 18. Amigos, genial la viñeta de Cáceres, nos dice Valencianista, porque hemos colgado como el meme del que estábamos hablando, para que la gente se ubique. Clifford Yuma era el defensa grande, nos dice Álvaro Coll, pero el portero gordo enorme era Theo Sellers. Un aplauso, un aplauso. Álvaro, tienes razón, era Theo Sellers. Theo Sellers. Estás dando información errónea, tienes Chema. Razón, o sea, sí. Aquí hay que venir Theo Sellers con la información bien estudiada, hombre. Un respeto, se dice Alcácer, dice Leo Fender. Yaitana dice sí. Ahora sobre la venda, el que dio el jugador Dol y Cabrecha. Pero la versión del club, dita perla compungida Lei Jun, es de Riure. Crítica a Lei Jun por la versión que dio. Iván Avalón, no me gusta. Alcácer debería tener la puerta abierta. El futuro es incierto. Cayetano nos dice que teniendo en cuenta la barbaridad de goles que marcó, otro Jeta, te vas y ya está. No le das al ventilador. No lo entiendo. Manuel Suárez nos dice, mirad con qué alegría celebraba el Nou el gol de Otamendi al Madrid. Y nos pone un vídeo de YouTube. Valencia Fútbol dice, un año menos, o sea, un año para abajo y un año para arriba. Y en medio, uno de los mejores contratos de la plantilla y un brazalete de capitán. Senti VCF nos dice que puede ser, pero calladito está más guapo. Puede ser que tenga razón. Sabe que ha dolido su salida, así que mejor no hurgar en la herida. Nuestro amigo Spider-Amun, esto es así. No se me enfaden las valencianistas, va por ellas. Y Spider nos manda un meme, dice, a veces los hombres solo necesitan un abrazo o escuchar tranquilamente el taller deportivo. En la cama, además, es buenísimo. Mira, vamos a retuitear. Bueno, un mito. Oye, Spider. Por cierto, mira, ahora que lo has dicho, me he acordado que no lo decimos suficiente. El programa se repite a las 6 de la mañana. No lo dices, es verdad. Yo lo no digo. Ahora que tiene menos teletienda. Sí que lo he dicho. Lo que pasa es que en el murciélago lo digo, tío. En el murciélago. A las 6 de la mañana se repite el programa aquí en la 97.7. Y en cualquier momento está disponible a las 24 horas, que además esta temporada hemos hecho un cartel adrede, abierto el taller 24 horas en el podcast. A las 12 y cuarto, cuartito de hora después de que terminemos el programa, está disponible el podcast del programa en nuestro Facebook, también en la aplicación de la 97.7, en nuestra aplicación, en nuestra página web, en nuestro iVoox, quiero decir, en un montón de sitios. Está disponible y ahí lo puedes escuchar en cualquier momento del día. El iVoox va como un tiro. Incluso si te perdiste el programa de ayer o de antes de ayer y quieres volverlo a escuchar, lo tienes disponible también para poderlo escuchar. Hay gente que se guarda los 5 programas de la semana. Por ejemplo, para el fin de semana. Para escucharlo seguido. Sí, sí, sí, hay gente que lo escucha seguido. Y flipa, el año pasado, que era un desastre, claro, el Valencia siempre perdía el domingo. Entonces era de bajón, íbamos subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, y el jueves estábamos. Y el domingo siguiente, ¡pam! Otra vez. Era como aquello, drama. Como aquello de Tosac, ¿no? Que el lunes los cambiarías todos, dale, y al final llega el viernes y eran los mismos 11 hijos de siempre. Es sí, verdad. Sí. Nos dice Frank Gómez. Aquí era el domingo, vamos a bajar a segunda, y el jueves vamos a ganar la Liga. Y aún llegamos a Europa. Y aún llegamos a Europa. Bueno, sí, ahora el tramo era, final era... Aún incluso a Champions. Sí, sí. Sí, sí, sí, fue así. Dice Frank Gómez, ves a Ferla más en Pere, la chonija. Es que no. La tipa esta se hace llamar la chonija. Pues imagínate. Falta, como dice también un oyente en el Twitter, falta un ciclao, creo que era David Roche, que dice, meten a una de Valencia en Gran Hermano y tiene que ser la más choni. Si meten a un ciclao, ya cubren el cupo. De tópicos. Es que vendemos una calidad. David González, seguramente será muy del Valencia, le encantará codearse con los jugadores. Codec, dice, una chonicienta. Un grande David González del CrossFit y del Spartan, ¿eh? He estado esta tarde con él, ahí en forma. Mira, David es el que tenía que ir a Gran Hermano, tío. David sí que representaría bien a... Es verdad, David sí que representaría bien a Valencia. Ese es un grande. Fotógrafo del diario AS. Sí, sí, sí, sí. Es un grande. Ese es el perfil que tenemos que vender aquí. Don ¿no? Elías. No chonis. Espero un periscopa al respecto, Sempere, nos dice Don Elías. La cubata. Sí. Qué nombre más bueno de... Tú dices, la cubata. Es obvio, pero si te vas, no las puedes arreglar. Ausías Chilet, ¿este es tu primo? Creo que sí, bueno, o al menos lejano. No, porque dice, ye, aspay en ficarse en el Chilet. Ahí, ahí. Ausías es un fan del supermurciélago, ¿eh? Sí. Justo Rodríguez, pues claro, José Castelló Jimeno, al respecto de lo de Paco Alcácer, dice que cree que las hace diferentes a como pensamos la mayoría. Aún espero su rueda de prensa de despedida. Actitud de niño. De Juan Junox nos dice, hombre, pasar del 4 al 12 por algo será. No puede ser todo culpa de Jorge. Compi, como que sí que se hacen mal las cosas. Compi dice que sí que se hacen mal las cosas, pero venderlo ha sido bueno. No queremos falsos valencianistas. Y le nombra arroba Paco Alcácer. Dice Marco Giso, los Toldrá no tienen pasillo actual en el actual Valencia. Su influencia es notable. Alcácer en un minuto cerró la puerta para siempre. LR Valls. Dos más. El Valencia habrá hecho cosas mal, pero él también, cuando hay más gente en la presentación de Munir que en la suya. Y el último que me deja el presentador, Fran. La gestión deportiva del IM es un desastre, pero que no se engañe Paco Alcácer. Él es un Judas que se ha ido a ser cuarto delantero. Es que se nos va el programa y tenemos que hablar de lo deportivo, porque el domingo hay un partido importantísimo para el Valencia, porque tiene que empezar a sumar, empezar a ganar partidos. Tercera jornada de Liga, el Valencia lleva 0 puntos en el casillero, recibe al Betis y hay que ganar como sea ese partido. Y hoy hemos podido ver lo que probablemente pueda ser un posible 11 titular para jugar ese partido en Mestalla. Un 11 titular en el que hay varias dudas. La más grande está en la portería, porque cualquiera de los tres porteros podría ser titular. Yo creo que Jaume no tiene opciones. Y que el resto sería Cancelo y Gaya en los laterales, Garay y Mangalá, que va a ser llegar y besar el santo, van a ser titulares casi seguro, Enzo, Parejo y Medrán en el centro del campo, no juega Mario Suárez, y Nani, Munir y Santi Mina, o Rodrigo, porque Santi Mina ha llegado a la selección con un problema de fascitis plantar, que el otro día lo estuvimos comentando. Vamos a ver si le duele o no le duele. Si no es Santi Mina, si la canica se va hacia fuera de la zapatilla, no le dolerá, ¿no? Hacia fuera de la bota. Y si la canica la tiene en la planta del pie, le dolerá. Va al día, eso va al día, pero tiene que parar, ¿eh? Es verdad que te puedes infiltrar, eso es cierto, pero al final las infiltraciones no te curan nada, sino que te enmascaran el dolor. Entonces tampoco sé si estirar el chicle ahí va a ser al final peor, porque la inflamación va a seguir. La infiltración al final es un antiinflamatorio. Por tu experiencia de atleta, ¿lo pararías? Depende de la intensidad. Sí, pero es una lesión encima también muy, muy pejiguera. Claro, es que depende de la intensidad. Si le duele una barbaridad y la inflamación es muy grande, yo no sé hasta qué punto estirar el chicle puede ir incluso a peor. Pero claro, es que eso depende de... ahí tiene que decidir él. Es que solo lo sabe él. Porque tú haces una resonancia o haces una prueba médica y no te va, no es como una rotura, que sabes de cuántos centímetros es, sabes cuánto tiempo vas a tardar más o menos en regenerar, pero una inflamación de lo que sea, una, igual que una tendinitis o tal, al final son inflamaciones que no sabes cuánto te va a durar. Chilet, ¿echas de menos a alguien? En la alineación, no. Bueno, la duda que tengo va a ser lo de la... portería. Yo creo que si tiene pensado a medio y largo plazo hacer alguna variación, será en eso. Será pues en cuestión de un mes, dos meses. No creo que vaya a quitar a Ryan tan pronto, y más siendo la apuesta firme del club. Y por lo demás, veo bastante bien pues que vaya refrescando el once, sobre todo donde más acuciante es la necesidad del Valencia, que es de tener contundencia en las dos áreas. Y cambiando los dos centrales, incorporando a Munir, pues estás ahí dándole otra cara. Y igual, a partir de ahí, pues se empieza a mejorar, porque el actual once, el de las dos primeras jornadas, sí que tenía un poco de riesgo de viciarse, de ver que no te salen las cosas y al final te acabas dando golpes contra una pared. Y luego la defensa da buena sensación de provisional, ¿no? Es decir, sí, están jugando estos, pero no son los, claro, los que van a jugar, ¿no? Y escucha, yo de la defensa que has comentado tú ahora, Richard, y que esta mañana, bueno, Richie, y que este mediodía Chema... ¡Ay, el Richard! El Richard es otro. Que Mancha nos avanza en Super Murciélago. Me chirrió un poco Cancelo. Porque Cancelo, está claro que es un jugador de Meriton, de Méndez, y hay que promocionarlo, porque eso es así. Pero yo creo que... mejillón que todavía está ahí. Es un mejillón que está... lo tenemos de hace dos años. No, mi apuesta es que el año que viene el Valencia va a vender. Mi apuesta es que va a vender a Cancelo y a Santi Mina. Es mi apuesta. Sí. ¿Vale? Podría ser. Son los dos hombres del verano es próximo. Es el proceso natural. Claro. Entonces Cancelo juega, yo creo que por eso. El proceso de crecimiento del mejillón natural. Exacto. Sacas la batea, ¿se llama batea eso? Sacas la cuerdecica. La ristra esta, sí, y dice, está ya. Está. A ver, uno, no, mételo un año más. Uno de la Ría de Vigo, ¿no? Y el otro de Lisboa. Lo mandamos a Manchester o a Barcelona, pero está ya para... Bueno, pues yo soy muy... ¿Cómo era? ¿Maguregui? ¿Cómo me llamas allá, Chema? Maguregui o Clemente, eres cualquiera de las dos versiones. Martín Montoya para mí equilibra mucho más el equipo que yo Cancelo. No, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, no hace falta ser Maguregui. No, Chema, pero por ejemplo hoy Raúl Garrido en Super Murciélago, sí, que es entrenador, decía que él entiende a Yestarán, que como juega en Mestalla, tiene que proponer un poquito más el Valencia. Pero es que parece... Con Cancelo. Parece que Montoya no ataque. Sí, sí. Y ataca. Montoya va mucho para arriba y bien. Y sí, selecciona bien, ¿no? Pisa en los momentos, los centros. Sí, ¿no? Y que ha sido un jugador que quizá en los últimos años ha empezado incluso a educarse un poco en el plano defensivo, pero que ha sido un jugador que destacaba por atacar y que venía de una escuela y que tiene una tradición de laterales también que atacan. O sea, otra cosa no, pero extrañar no lo ataca. Por eso. Pero lo que pasa es que atacar no lo extraña, quería decir. Que no tiene el uno contra uno de Cancelo o ese dejar atrás al defensor. Cambio de ritmo. Pero lo malo de Cancelo es que no solo deja atrás al defensor, también al atacante. Sí, sí. No, y que quizá pues no tenga esa explosividad que tiene Cancelo, pues que de cara a la grada queda muy, muy estética, muy, muy efectista. Pero bueno, pero a fin de cuentas, pues en el plano ofensivo te cumple el trámite bien. Decías, Sempere, que Domènech no tiene ninguna posibilidad de jugar. A ver, yo no lo sé. Yo me huelo que Domènech no tiene ninguna posibilidad de jugar. Yo creo que las dudas ahora mismo de Ayestarán es: mantengo al australiano, que ha sido mi apuesta desde el principio de temporada, o pego ya el hachazo y meto a Diego Alves. Yo creo que ahora es el momento idóneo, parón de liguero, la excusa de que Ryan puede llegar cansado de... Sí, 28.000 kilómetros. De sus kilómetros, toda la tournée que se ha pegado el chaval. Sí, pero es una mala excusa. El chaval, el australiano, se duchó y conforme se duchó, además creo que lo lío en súper, conforme en se una duchó, apretada pegó para llegar a la Paterna. Hizo... Desde Emiratos. Adiós, ni se despide, me voy, avión, Manises, Paterna, a entrenar. Sí, sí, cuando podía haber llegado hoy, al primer entrenamiento hoy, y llegó ayer por la tarde. O sea, el chaval quiere jugar, pero yo creo que el hachazo de Pago Ayestarán puede ser ahora. Tiene otra posibilidad, que es en la jornada intersemanal y alegar. Pero es que cuando un entrenador empieza. Es que a mí lo de los porteros, tío, yo es que soy muy de un portero y ya está, y no dar bola a otro. A un segundo portero. Pero, no, yo soy de esa opinión también. Alves, un portero White, y 10 defensas. De tener muy claro quién es tu portero. Tu portero, titular. Exacto. Si tú tienes un portero. Nos hemos pasado 15 años sin saber cuál era el portero suplente de Oliver Kahn. ¿Quién era? Exacto. ¿Alguien lo sabe en el Bayern de Múnich? También es verdad, que es que en el Valencia. ¿Quién estaba en el banquillo aquella final? ¿Tú controlas? No, pero hasta ese nivel de. Yo pensaba que lo habías dicho porque lo sabías. No. Es muy Panenka eso, ¿eh? Sí, tiene una historia que llegó, ¿eh? Sí, pero sí, mira, no es una especie de. Casi de no sería uno. Iván Campo, en esos 10 años pasarían muchos. Sí. El Valencia es que es tan desgraciado que si cogiera la fórmula de un portero titularísimo y uno joven, esperando la oportunidad, se lesionaría el primero. No, pero para eso está. Es que eso ha pasado, sí. Es que eso ha pasado en el Valencia. Para eso está la otra fórmula, que es la que aplicaba pues, el Barça con Pinto, el Madrid con Dudek, el Valencia en su día también con César, de que el segundo portero sea de un perfil de estos que asuma la suplencia y demás, pero que en caso de necesidad sepas que te va a cumplir seguro. Sí. Pues porque ya está muy experimentado, tiene mucha veteranía, asume bien la suplencia y en el momento en el que ya hay dos que son más o menos de un perfil parecido compitiendo, al final siempre se resiente la convivencia en el equipo, que bueno, pasó en el cuando Cañizares, Palop, y si ahora tienes tres, imagínate. Tres y encima pues uno de ellos un poco bastante revoltoso. Uh-huh. Entonces, ¿quién creéis que va a jugar y quién queréis que juegue? ¿Me miras a mí? Sí. Creo que va a jugar Diego Alves. ¿Y tú pondrías a Chaume Domenech? Yo pondría a Chaume Domenech. Yo es que voy muy contracorriente. A mí no me da igual todo. Mira. Chaume. Pero crees que va a haber tajo, ¿no? Como dices en Pérez. Sí, yo creo que Diego Alves va a ser titular y que Matt Ryan va a ser suplente y Chaume se va a quedar fuera de la y que el portero de Paco Ayestarán va a ser Diego Alves. Yo me da la sensación de que sí. Si no, va a haber revuelta. ¿Hasta qué punto de grande sea esa revuelta? Dependerá de Paco Ayestarán. Ahí va a haber una medida de fuerzas y meada de territorio como los perretes muy clara. Pipican. Porque, o sea que va a salir y va a echar una meadita ahí el póster, ¿no? Claro, porque ahí es a ver quién mea más cerca del poste. Porque cuando Nico Estévez en sus dos partidos se dejó fuera Diego Alves, lo cogió dentro del vestuario delante del resto de compañeros y le echó la bronca Diego Alves al entrenador. Entonces ahí se verá la fuerza que tiene Paco Ayestarán, que yo creo que es bastante, pero puede ser un punto clave si Diego Alves se rebota el cómo se trate ese tema. Si es que no juega Diego Alves, pero yo creo que va a jugar Diego Alves. Vicente, ¿tú crees? Sí, yo creo que va a jugar Diego Alves, pero no inmediatamente. Creo que va a esperarse un mes o así, creo que la cosa va a ser un poco más gradual. Que parezca un accidente. Traumática. No, y sobre todo también porque los partidos de Ryan han estado también muy condicionados por todos los factores que le han rodado al equipo. Los goles contra Las Palmas pues eran casi a bocajarro todos. También depende un poco los planes que tenga el club respecto a Alves en el mercado de invierno, porque ahora se ha cerrado todo en falso. Pero bueno, estamos pues a escasos 5 meses de que todo se vuelva a reactivar y sí que me consta que los porteros de Peter Lim, y aparte es una convicción personal de Peter Lim, son Chaume y Ryan. Y porque también tienen nociones, informes, informaciones del factor potencial de peligro de convivencia dentro del equipo que puede representar un Alves que no se sienta al 100% titular. Y después está el factor de Paco Ayestarán, que yo creo que tiene una gran confianza y una alta consideración en Alves. Y eso pues puede hacer que de manera gradual, pues maquillando un poco el asesinato, pues acabe jugando. Pero bueno, en principio yo creo que para el Betis va a continuar Ryan. Porque sería ya cargárselo, sí. Si no lo pones ahora. Ya es un palo muy gordo. Sí. Y por aquí, por este lado de la mesa, Carlos y Vicent. Espera, tengo el dato que decías. ¿El portero suplente de Kahn? Sí, el portero suplente de Kahn era Bernd Dreher. ¿Dreher? Dreher. Sí, pero de Chilet, no conoce ni en su casa. Espérate un momento. No debe tener ni Wikipedia. Pero tiene una Champions el tío. En 10 temporadas jugó 13 partidos. Sí, sí. En 10 temporadas en el Bayern Múnich jugó 13 partidos. Joder. O sea, jugó menos que Douglas. O sea, que Jaume ya ha jugado muchísimo más que ese chico. Sí, sí, no, para que, es que estaba mirándolo. Dreger, tío. Sí, aguantó ahí 10 temporadas como un campeón ahí con Oliver Kahn. Eso es abonar unos colores, ¿eh? Menudo genio. Estás tú que le quita la titularía a Oliver Kahn. O le pagaban una pasta y decía, bueno, ¿a dónde me voy a ir? ¿No? Y lo cómodo que ha vivido ese. Hombre. Más que Bartual. Presión. Más que Bartual. Sí, además, creo que Dreger no jugaba en pijama, como si lo hacía Bartual. Bartual, qué época aquella. Sí, sí. Rápido, que estamos terminando. ¿Quién crees que va a jugar y quién quieres? Yo creo que va a jugar Alves. Creo que va a jugar Alves. ¿Y quieres? Joder, estamos con el tema de siempre. Yo quiero que juegue Alves también. Yo quiero que juegue Alves porque al final es el mejor portero que tienes. Y me sabe fatal por Chaume, que yo ya dije el otro día que yo, sinceramente, si fuera Chaume, con el percal que hay ahora mismo en la portería, yo me iría cedido. Me encanta Chaume, me encanta de verdad. Pero yo creo que no va a tener suficiente minuto. En Valencia. Yo quiero que juegue Diego Alves. Creo que este partido todavía va a jugar Ryan. Sí. Pero puede que sea de los últimos. ¿No crees que vaya a haber hachazo? No, creo que el hachazo va a haber hachazo. En la jornada intersemana, la semana que viene. La semana que viene hay que recordar que no la que viene, sino la siguiente, hay partido jueves. Ya 22 de septiembre contra el Alavés. Jueves a las 9, ¿no? O a las 10. Lo retrasaron, sí. Joder, la noche. No están tratando el tío Tebas se está luciendo, macho. Sí, sí. Váyatela. Oye, más cosas que han ocurrido hoy. Lo hemos medio comentado antes, pero en la misma rueda de prensa de presentación de Paco Alcácer se le ha preguntado a Robert Fernández, exjugador del Valencia también, de Bechí, para más señas, valenciano, sobre la misteriosa cláusula de Munir. Si había cláusula del miedo o no había cláusula del miedo. Y esto ha contestado. No lo estamos perdiendo en absoluto, lo que queremos es potenciarlo más y ya lo manifesté el otro día en la rueda de prensa que tuvimos. Nuestra idea es que dentro de poco tiempo, 2-4 años, aparezcan 4 o 5 jugadores. Ojalá aparezcan muchos más, esa es la idea. Vemos gente joven con muchísimas posibilidades, con ADN Barcelona. Y estoy totalmente convencido que en cualquier momento estarán llamando a la puerta del primer equipo. Zola no firma cláusulas del miedo, claro que va a jugar. Eso lo decidirá el entrenador del Valencia, pero claro, yo estoy convencido que jugará. Y no hay cláusula, ¿eh? Digo que estoy convencido que va a jugar porque será una decisión del entrenador. Yo espero que esté en el campo. Lo ha dicho un poco sobrado, ¿no? Pues claro que no firma el Barça cláusulas de penalización del miedo. ¿Y le ha caído algún rayo divino, por decirlo? No, es verdad. Es que, para aquel que no lo entienda... Os ha violado el contrato. Claro, ayer se le preguntó... El contrato de confidencialidad... Claro. Vale que el Barça, precisamente, con el tema de André Gómez este verano y la filtración de la web de Paco Alcácer con el sorteo de camiseta, no es demasiado cuidadoso. Al contrario, ha faltado el respeto al Valencia en este sentido. Pero el Valencia últimamente se las coge con papel de fumar en todo esto. Estuvo una semana sin comunicar nada de André Gómez. Nada. Mientras en el Barça salía André Gómez paseando por el camper este, en la Masía, en no sé qué. Pero bueno, eso también el Valencia tiene que cuidar esas cosas. Pero chicos, han cogido esta dinámica asiática de no decimos nada hasta que no esté todo firmado, todo es confidencial, todo es hermético, pues, chicos, enciérrate en un búnker. Si es todo hermético, enciérrate en un búnker. Yo creo que hay que comunicar un poquito más. No tiene cláusula del miedo, así que Munir podrá jugar contra el Fútbol Club Barcelona, tanto allí como aquí. Y, por cierto, también en la primera parte del corte, él deja de entender que, bueno, que se va al Valencia, pero que lo siguen teniendo en mente, ¿no? Que para el proyecto es que en 2-3 años tengan 4 jugadores de la cantera en el primer equipo. Sí, lo que quiere es que se hagan y utilizar ese derecho de tanteo que tienen. Entonces, pues si después el Valencia decide venderlo, el Barcelona tiene preferencia para comprarlo. Y que sí, tiene que recurrir a ese derecho de tanteo, señal de que el jugador ha progresado, está triunfando y que está para volver ya. Y a la última del día, que me ha parecido más curiosa. ¿Sabéis qué pasó un 8 de septiembre de 1997? Sí, hace 19 años. Lo sé. Debutó Amedeo Carboni, contra el Barça Grande Carboni. Partido en Mestalla, 0-3, palmó el Pongo Valencia. Pie, y expulsó a Carboni. Fue expulsado, sí. Grande Carboni. Por culpa de Figo. Un cuarto de hora, ¿no? Y ahí Sempere dijo, este sí, muy ha levantado bien a Figo. Este me gusta, para mi equipo. Este de los míos, no como Cancelo que se va por arriba. Fue aquel partido que el Barça pudo contar con Anderson, Rivaldo, dos o tres brasileños que tenían repartidos por selecciones, pero que trajeron en un jet privado, y el Valencia que estaba lleno de argentinos. Pero no sabe quién es el portero suplente. Exacto. Vicente Chile, levante el Mercantil Valenciano. Gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos. Adiós. Los que estaban escuchándonos, bajamos la persiana. Volvemos el domingo. Buen fin de semana.